Consentimiento, onda sureña. Hoy se cumplen 20 años que estoy en este penal, encerrado en esta celda donde todo es humedad, sobre todo soledad. Mi familia me da fuerzas para que pueda aguantar, y mi esperanza no se muera, no dejaré de soñar pronto libertad. He cometido un error y lo tengo que pagar, encerrado en esta celda, afuera mi niño espera ver muy pronto a papá. Es mi triste realidad. Debo cumplir mi condena y con toda la ansiedad allá juntos en mi hogar. Con todo el respeto y cariño para todos los privados de su libertad.